Un modelo educativo que me enseñe a pensar, a crear, cuestionar, materializar, ser la magia de escuchar. Saberes libres, ríos libres, mentes libres, ser vuelo de colibríes, florecer del intercambio de saberes, más matices, menos directrices. Escuchar la sabiduría de quien sabe germinar raíces, ver todos los grises, germinar raíces, ver todos los grises. Hola, yo soy Laura. Bueno, yo tengo un proyecto de apicultura. Tengo 50 colmenas, produzco miel para autoconsumo y también vendo en la Feria del Agricultor. También comparto como a manera de trueque con ciertas personas aquí de la comunidad, porque en realidad también se ha tratado de compartir el conocimiento con la gente. Un reto grande fue encontrar un espacio para vender el producto. Siento que costó como que me dieran pelota y creo que, bueno, tiene que ver con el hecho de ser mujer joven, especialmente con el tema de la pandemia. También se limitó muchísimo el poder compartir. Compartir lo que hacemos y sabemos en relación de equilibrio perfecto. Enseño y aprendo, me conecto. El diálogo nos nutre desde adentro. Como miel cosechamos dulce espectro. Nadie manda al resto, nadie es el maestro. Enseño y aprendo, enseño y aprendo. Nadie manda al resto, nadie es el maestro. Enseño y aprendo, enseño y aprendo. Este proyecto también se ha tratado de compartir con gente cercana, gente de la comunidad, estos productos. Y yo creo que lo más importante es que como comunidad no dejemos de compartir todo esto que a mí me llegó, este conocimiento, y siento que es vital que lo compartamos en comunidad. Las culturas liberadoras impulsan el crecimiento de las personas en todos sus aspectos. Nos invitan a pensar, a escuchar, aprender y dialogar. La economía social solidaria es educación para la libertad. Yo aprendo de usted y usted aprende de mí. Un mensaje de la Mesa de Economías e Intercambios Solidarios, la Asociación Voces Nuestras y esta emisora.